Accesibilidad aplicada. En el proyecto Andalucía Histórica trabajamos para estar cada día más cerca de los usuarios. Cada usuario navega de manera diferente. Algunos nos encontramos con barreras tecnológicas, como una conexión a internet lenta o un ordenador antiguo. Otros podemos tener problemas para comprender el lenguaje empleado o las herramientas de navegación del sitio. También podemos tener limitaciones físicas, ya sean visuales, auditivas o de movilidad, que nos dificulten o incluso impida acceder al contenido del web. Una web de diseño tradicional no tiene en cuenta estas diferencias, por lo que no permitirá navegar correctamente a quien, por ejemplo, no pueda usar el ratón, ver la información que aparece por pantalla o escuchar la que se emite a través de los altavoces. ¿Qué es una web accesible? Es una web cuyos contenidos y servicios puede disfrutar cualquier persona, independientemente de barreras físicas, de conocimiento o derivadas del entorno. ¿Cómo es una web accesible? Su diseño es sencillo y estándar. Esto permite que funcionen herramientas muy distintas, como los sintetizadores de voz, que leen en voz alta el contenido de una web. Sus textos son llanos y directos, de este modo se eliminan las barreras de comprensión. Sus contenidos audiovisuales están descritos textualmente, lo que hace, por ejemplo, que un invidente pueda escuchar una descripción de la imagen que no puede ver. Su estructura es clara, sencilla e intuitiva y proporciona ayuda a la navegación. Así, ayuda a quienes por desconocimiento del medio, barreras culturales, educativas o de comprensión tienen dificultades para desplazarse dentro de la información del web. Compatibilidad con estándares. Este sitio web ha sido rediseñado y programado siguiendo las directrices de la Iniciativa de Accesibilidad Web, WAI, Web Accessibility Initiative, http://www.w3.org/WAI, del consorcio, encargado de regularizar y mejorar el uso de Internet. Estas normas definen unos estándares internacionales en la creación de contenidos web accesibles para todos. En nuestra web seguimos los siguientes estándares del W3E. 1. XHTML. 2. CSS. 3. WAI-AA. Diseño accesible. Hemos seguido varias pautas de diseño accesible. La maquetación está basada en hojas de estilo en vez de en tablas. Esto permite que el usuario pueda ajustar la apariencia, contraste y tamaño de la web a sus necesidades si dispone de hojas de estilo personales. Se ha buscado proporcionar un contraste suficiente entre elementos, para lo que se han variado algunas combinaciones de colores del web. Los tamaños de fuente y otros elementos usan medidas relativas para que se pueda ampliar o disminuir su tamaño desde las opciones del navegador. Se ha empleado un diseño semántico, es decir, se ha definido mediante código HTML la estructura lógica de todas las páginas, empleando encabezados, listas, enlaces, imágenes. De esta manera, las páginas son comprensibles tanto visualmente como a ser leídas por un sintetizador de voz y tanto con hojas de estilo CSS como sin ellas. Este tipo de diseño también ayuda a que la página se presente adecuadamente sobre los distintos navegadores y sistemas operativos. Los elementos no textuales incluyen una descripción textual que puede ser leída por un sintetizador de voz. Existen ayudas a la navegación como las migas de pan y las teclas de acceso directo. Cuando se realizan funciones mediante programación script, se proporciona una alternativa no basada en script para los navegadores que no soportan o tienen deshabilitada esta función. Aumentar el tamaño de visualización de la web. Como explicamos anteriormente, se ha modificado la maquetación del web para que el usuario pueda adaptar al tamaño deseado no solo el texto, sino el web completo de manera proporcional. Si desea aumentar o disminuir el tamaño de la presentación, puede hacerlo. Mozilla Netscape. Pulse Control y a la vez la tecla más para aumentar. Pulse Control y a la vez la tecla menos para disminuir. Internet Explorer. Para aumentar, pulse Control y mueva hacia adelante la rueda central del ratón. Para disminuir, pulse Control y mueva hacia atrás la rueda central del ratón. También a través del menú de su navegador. Ver tamaño del texto. Mejoramos con su ayuda. Seguimos trabajando para hacer accesibles también los elementos adjuntos a nuestra web, como documentos en formato no HTML, como Adobe PDF, Microsoft Excel y Microsoft Word. El trabajo de hacer una página como esta, accesible para todos nuestros usuarios, no termina nunca. Si encuentra cualquier problema o quiere sugerir un cambio para mejorar la accesibilidad de esta web, esperamos su opinión. Para ello puede hacerlo en el siguiente correo electrónico: andaluciahistorica@gmail.com. Equipo Andalucía Histórica.